Lo primero que es la comida favorita, pero que la haya hecho alguien que ustedes quieran mucho. Puede ser, las dos cosas. La comida favorita que a mí me gusta. Que a vos te gusta, o también alguien que te acuerdes de alguien que te hizo una comida que vos quieras mucho y que. La Sí. comida que también me gusta es arroz con pollo. Arroz con pollo. Contanos cómo es el arroz. Alguien que no conoce el arroz con pollo y que. ¿Cómo es? Es amarillo y tiene pollo y es riquísimo. ¿Por qué te gusta tanto? Porque mi mamá lo hace rico. Mi abuela, a mí me gusta la comida que hace porque una vez me hizo milanesa napolitana con queso, estaba riquísima. ¿Y cómo se llama? Y también lo que me gusta es, ¿cómo se llama esto? Es la milanesa sola. Así, sin nada. Ajá. Bien. Pueden empezar a contar y si vos se te ocurre algo también de la milanesa o lo que sea, lo podés ir charlando. Y lo que no me gusta también es los fideos con tuco. Los fideos con tuco. Pintado, sí. ¿Cómo sería pintado? O sea, con muy poquita salsa. Y eso. Pero ahí era como que no es que no te gustan los fideos, sino que es como los fideos con tuco. Ajá. Bien. ¿Vale? Lo que no me gusta es el zapallo relleno. Zapallo relleno. ¿Por qué? No me gusta el zapallo ni la verdura que le ponen adentro, todo eso. Nada. Y esta era la pregunta, era, ¿hay lío si no comen eso que le han hecho de comer? No, ¿En la no, casa? no. ¿No? ¿Qué pasa si no les gusta lo que? No sé, yo me como un bollo de pan o me hago un té. Yo me hago un té con sanguchito de fiambre. Y no pasa nada. También lo que me gusta mucho es la sopa. La sopa de letra esa. Cuando hace frito ahí. Para comerla. Es riquísima. Y a Ole no te gusta la sopa, ¿o No. sí? El asado. También me gusta el pollo en el asado. Es riquísimo. Y cada cuánto también. Como más que nada la noche, como hamburguesa también. Y también está riquísima. ¿Y cómo se llama esto? También me gusta mucho la ensalada. Ensalada. La ensalada con huevo, con tomate, todo eso. A mí la única ensalada que me gusta es la ensalada rusa. Ensalada rusa. ¿Cómo es la ensalada rusa? Tiene papa, arvejas, huevo y otra cosa más, pero me olvidé. Zanahoria. Ajá. Y mayonesa. Sí. Mayonesa. ¿Y qué más? ¿Quién la hace esa comida? ¿Te acordás de alguien alguna vez que la hayas comido que? Mi tía la hice riquísima cuando estábamos comiendo asado. Y también el asado me gusta mucho y mi tío siempre cuando va, lo hace al asado. Tu tío cuando va a tu casa, algo así. Ajá. ¿Y cómo se llama? Y también me gusta mucho la comida que hace mi abuela. ¿Cuál es hace tu abuela? No sé, hoy hizo una milanesa redonda y hizo un pastel de choclo. Pero yo tenía que venir acá y no alcancé a comer el pastel de choclo. ¿Va a tener para la noche? Sí. Esperemos que hayan dejado. Pero cuando llegué a tu casa. Ajá. Para la media tarde. Capaz. ¿Les parece bien comer a la media tarde pastel de choclo o más o menos? Sí. No, Porque yo más viste que que hay nada. horarios a veces. No, yo no. Yo en realidad no, pues yo como no me gusta comer al horario que no se come. Yo como horario. ¿Cuál sería el horario para vos? Y 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Qué? ¿Qué como? No sé, milanesa, cosas así. Por si no, no como, me tomo un té. A mí también me gusta mucho el pastel de papa. Ah, sí, es riquísimo. O la tortilla. Ajá. Me cuentan cómo es un pastel de papa que a ustedes les guste, que tiene que tener un pastel de papa para que esté Buenísimo. Queso, obvio, papa, huevo. ¿Y cómo está hecho? Las capas del pastel de papa. Son de masa. Ajá, son de masa. ¿Siempre va con masa? ¿Qué? ¿Siempre va con masa? Sí. Sí. A veces que hay gente que le pone otra cosa. Ajá. También me gusta mucho el taco. Ah, El los taco. tacos son riquísimos. Yo los sé hacer en mi casa, el otro día comí taco. ¿Y lo hiciste? Sí, lo hice con mi mamá. Pues la ayudé, pero no lo quería hacer solo. Mi ¿Y cómo mamá es? también, casi siempre cuando comemos tacos, compra los chiles, los rojos, eso. Y siempre yo le echo una banda. Me Y encanta pica. el picante. No me gustan los tacos cuando se cae el juguito de la carne. Ajá, encima le puedo echar de todo a los tacos. Yo le echo mayonesa con ajo. ¿Y qué más le echan? A ver, cuénteme qué le echan a un Yo le taco. echo carne, pollo, choclo, tomate, huevo picado. Yo también, todo eso lo que dijo yo se lo echo. No sé qué más. Hay veces yo que le pongo pedazo de salchicha. Ajá, también el pancho me gusta mucho y más con picante. Con picante. Al frente de mi A mí me gusta con casa, la mostaza. al frente de mi casa venden con picante. Yo sí, casi toda la noche le pido a mamá que me dé plata y voy a comprar. Yo preferí vale la mostaza a cualquier otra cosa. Sí, yo también. Y Me encanta también la mostaza. a mí de condimento me gusta todo menos la salsa ol y la salsa ol y la sabora. Sabor filas ahora. ¿A vos cuál te gustan? La mostaza, y hay veces que como ketchup y mayonesa, si no, no como. Si no hay ketchup ni mayonesa, no. Si hay ketchup y mayonesa, no, a veces la como, pero si no, no. Lo mejor cuando te venía pollo, para mí, es si comes milanesa, de hacerte un sándwich y te venís Y y te lo te lo va traes, sí, comiendo. yo eso. Porque ustedes tienen que venir, cuénteme, ustedes salen de la escuela, ¿cómo es todo la rutina que le Yo decimos? salgo de la escuela, mi tía, no sé si la conoce, Sole, me va a buscar a la escuela, nos venimos en micro, de ahí, ¿cómo se llama? Comemos y de ahí ¿Comen qué? ¿Algo me... rápido o algo así más o menos? No, si llegamos muy temprano, algo así. Y si llegamos un poquito tarde, cualquier cosa. Pero que siempre hay milanesa. Y yo me hago un sándwich y vengo acá y me lo voy comiendo en el camino. Yo lo que mi rutina, voy a la escuela, me vienen a buscar, me vengo en micro y llego como a las 2:30 y entramos a las 1:30, tengo 1 hora. Y 1 hora es algo rápido, algo rápido. No sé, unas milanesas, una hamburguesa, bife, cosas así. Bien. A mí también cuando no he traído, pero sé que es rica. ¿Cómo se llama la leche? La leche que dan acá. Es riquísima. Un día la probé y no sé por qué ahora no traigo eso. Yo La voy a leche en traer. polvo. Ajá. No, a mí no me gusta tanto la leche en polvo, pero me gusta más la leche líquida y ahí le echa el chocolate y queda mucho más También, rica. también. Hay gente que come como cucharada de leche en polvo. Ajá, no, así ¿Eso no me no? gusta. No, eso es un asco. Yo lo mezclo Bien. todo y ahí después lo tomo. Bien.